Hemos aceptado la palabra folclore, de origen anglosajón, en su significado de conocimiento y saberes del pueblo. Estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, han servido para la supervivencia e identificación de las gentes. No se elige el lugar ni la familia en donde se nace, y aunque la vida vendrá condicionada en gran manera por ello, no representa ningún mérito propio. Es después, cuando se madura, cuando se aprende de lo propio y de lo ajeno, cuando nos identificamos con ideas y personas, es entonces cuando aprendemos el significado correcto de la palabra folclore. Las tradiciones y ritos, las músicas y danzas, los relatos y adivinanzas, las vestimentas y las comidas, las creencias y las supersticiones no pertenecen a nadie y nos pertenecen a todos. También a los que un martes más y al calor de la lumbre radiofónica nos hemos reunido en este lugar común que hemos llamado La Gila. Y tras la introducción, como viene siendo habitual, de Rodrigo Gómez, al que aprovecho para saludar. Buenas tardes, Rodri. Muy buenas tardes, Tono Reguera. Saludar al resto de componentes de La Gila. Hoy nos acompañan Ignacio Unzué. Buenas tardes, Ignacio. Juanma Patrón, como es habitual. Aquí estoy otra vez. Aquí estamos todos, como decimos luego. Noé del Río, que como siempre laborioso, entre potes, preparándonos la cena. Hola, saludos. Hola, buenas noches. Muy buenas tardes. Y como no, La Voz, tenemos aquí a La Voz, que algunos se creía que no existía, que era como el señor Casamayor, pero no, existe, es de carne y hueso y es nada menos que Fulgencio Sánchez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a... Nada, que felicitaros a todos los oyentes, que entramos en el año 2004 y, como decían en las antiguas gilas, Tono, acá estamos todos. Bien, hoy 7 de enero del 2003, ¿cómo suena la fecha ya, el 2003? No sé si lo habéis escrito ya alguna vez, pero ya hemos cambiado esa fecha, que era simétrica, 2002, por el 2003. Se han acabado las fiestas de Navidad, esperemos que a todos os haya ido muy bien, Nochevieja, los Reyes, esperemos que os hayan traído muchas cosas. Y ya con la festividad de San Raimundo, que soy de Peñafort, y San Julián, que además es patrón del Ferrol, saludos a los del Ferrol. Pues empezamos este programa, La Gila, que queremos que sea una reunión para todos. Y bueno, Tono nos va aquí a comentar un tema que le interesa mucho hablar de él, porque además es muy marinero. Arráncate, Tono. Bueno, vamos a escuchar de justo de la otra punta de la península, de Tarifa, al grupo Almadraba, que este tema ya lo grabaron hace ya unos cuantos años, hará casi 20 años, no sé si seguirá funcionando el grupo. Uno de los miembros del grupo, el que canta, el que era el líder del grupo, aún le podemos ver, porque ahora trabaja en televisión, presenta un programa de televisión. Presentaba el programa este, que concurso que era el 4, no sé si lo siguen haciendo ahora. Eso es para minorías. ¿Cuál es el nombre? Sí, cuatro matados sería. Y ahora presenta otro, es un concurso de preguntas entre dos equipos, algo así. Paco Vegara se llama él, Francisco Vegara. No. Bueno, pues todos los días están las dos, o sea que es para minorías. Sí, para mí. Bueno, pues vamos a ver. Oye, Tono, que se nos ha colado el programa. Vaya mala suerte que tenemos hoy 13 y martes. Se nos ha colado lo que grabamos en el primer programa. ¿Cómo es esto, hombre? En realidad, aunque parezca mala suerte y que esté relacionado con el programa de hoy de las supersticiones, no se nos ha colado, lo hemos puesto. Porque efectivamente el día 7 de enero del 2003 empezaba su andadura La Gila, que decía que el santo del día, que San Demetrio, me parece que decía que caía. Hoy es San Hilario, que me levantó para ver qué santo era el día de hoy. Y ya hace un año que estamos aquí cada 15 días con nuestros hemos oyentes. Hemos querido hacer una pequeña bromilla con ese primer programa que iniciábamos allá por el 7 de enero del 2003. Y que iba dedicado, como no, a La Gila y al Hilado. Exactamente. Y bueno, pues nada, que no es mala suerte, pero que hoy ya sabéis que vamos a hablar de ello, ya que es 13 y martes, ¿eh? No os equivoquéis con lo anterior. También, porque en aquel entonces felicitábamos a los padres y a toda la familia, hace un año que nació Juan Leonardo, y entonces también le queremos felicitar por el año, porque va a la par que el programa. Pero también, el 3 de enero, Tomás y Rosa tuvieron un niño hermoso que han puesto por nombre Mario y al que también queremos dedicarle este tema de Candeal. O sea que hoy estamos de aniversario. De aniversarios y de nacimientos y de todo. Pues nada, que para todos vosotros y para ellos que han nacido y para lo que decíamos entonces, para que sean buenas personas sobre todo, este tema de Candeal titulado, como no, Nana. Ya está aquí la vijanera, siempre igual y diferente, y quieren los vijaneros que lo pase bien la gente. Pues Pues como os comentábamos en el anterior programa, el domingo día 4 de enero se celebró la Vijanera. Esta fiesta que se celebra en los valles de Iguña, Anievas y Toranzo, aunque actualmente solo se conserva en Silió y fue recuperada por una asociación de unos amigos que se llama así Amigos de la Vijanera. La fiesta de la Vijanera, como la otra vez lo comentamos muy de pasada y se nos acababa el tiempo. Sí, siempre, sí. Explicaros un poco que el nombre de Vijanera, que yo me equivoqué y dije vinajera. Bueno, pero no lo cuentes. Sí, me echaste la culpa a mí, por cierto. Alguien hay que echarle la culpa, ¿no? El nombre de la Vijanera pues tiene una clara relación con las fiestas paganas de los romanos, que celebraban al inicio del año en honor del dios Jano. Sí. Que además, al hilo de esto, te puedo decir que el dios Jano está bastante implantado aquí en Cantabria. Sí. Aquí al lado tenemos Montejano, a Monteano. Montejano. Que incluso tiene la referencia del convento. Que era el dios de las entradas, de las salidas, Es el monte de encima de Silio, es el Jano. También, el Jano también. Hay tres o cuatro aquí en Cantabria. Todos aquellos montes así como cónicos tienden a denominarse Jano, precisamente por eso, porque era el dios del pasado y del futuro, por eso. De las dos caras. Exactamente, de las dos caras. No sé si incluso lo de Santander, de los dos santos, viene también. Bueno, es otra historia, pero bueno. La representación típica de este dios era la imagen con dos caras. Sí. Y bueno, y lo que se trata de representar es la salida o el final del año que termina y el inicio del nuevo. Y que sea propicio tanto en cosechas como en saludes. Sí. Como normalmente se publicita como un carnaval, pero yo creo que es algo más enraizado. Va más allá de la mascarada que le es algo muy, la verdad es que cuando se vive como lo vivimos todos los que estuvimos allí, al final, bueno, es una cosa que con todos estos campanos durante cerca de una hora por todo el pueblo impresiona. Y además todos los personajes son muy... van simbolizando alguna cosa, sí, pues, tanto los guirrios blancos como los que llevan los campanos, como todos los personajes que hay alrededor, el oso, sobre todo la figura del oso. El oso y el amo, el viejo y la vieja, el trapero. La madama, la pepa, es una fiesta espectacular. El trapajero, bueno, cada uno tiene su simbología que hoy nos vamos a aturrullar con ella. Y el público solo hace de público, no interviene. Bueno, pero es tremendo. No interviene. Bueno, no va con ellos, pero no... disfruta de la fiesta, pero... Se va hasta las marcas, se sale del colegio de allí, ya salen todos vestidos y metiendo este ruido tan tremendo que hemos oído antes, y se va a la marca de la parte alta del pueblo, donde se espera a los cazadores, que vienen también con sus cencerros y sus campanos, y con el oso, y luego se va a la otra marca, la marca de abajo... A pedir paz o guerra con los vecinos. Eso, y es lo que hemos oído, ¿queréis guerra o queréis paz? Si piden guerra, pues se sigue allí con los campanos, y ya cuando ya están muy cansados, pues suelen pedir paz, que es lo que nos viene bien a todos. Y el público lo que hace es pues mezclarse con ellos, lo que pasa es que siempre hay una serie de personajes que van con unas vejigas o con unos trapos dándote para que tampoco molestes mucho a los que hacen la representación. O sea, tú puedes ir con ellos y la verdad es que se pasa bastante bien. A tú no le tiraron la boina 14 27 veces, te van dando... Bueno, en fin, es muy divertido porque la verdad es que no te hacen daño, pero bueno, que te integras también un poco en la representación, ¿no? Al final formas casi parte de ellos. ¿Te acuerdas el que decía que venía de La Habana y tal, con la maleta llena de cosas antiguas? Que iba de indiano. Además, van todos muy metidos en su papel, ¿eh? Lo creen muy bien. Bueno, ¿y las coplas? ¿Quién dice las coplas? Las coplas las decían allí cuatro de ellos, de los que participan. De los vijaneros. De los vijaneros. A un escenario y las dicen. Y decir el gran esfuerzo que hace, porque es un grupo de amigos. Esto, fíjate, se quejaba y además con razón. Tenían un micrófono solo para cuatro. Entonces cada vez que tenían que decir la copla se tenían que... Bueno, con lo cual daban allí un espacio de tiempo sin decir nada y quedaba un poco así, ¿no? Pero que no tienen, no sé qué tipo de subvención, pero poquísima, lo hacen cuatro amigos que... Bueno, cuatro no, que son como 70 personajes o 80, ¿eh? Bueno, tienen recogidos hasta 90, pero salir deben de ser unos 60 aproximadamente. Pero vamos, que se nota que no hay participación oficial, ¿no? O sea, que en el momento que esta gente dice no lo hacemos más, pues se nos va a perder ahí una fiesta... Pero pues de las más importantes y más antiguas de Cantabria. Porque estas se entroncan con la antigüedad de esas fiestas que hacen pues en la zona de Navarra o en la zona de La Rioja o del País Vasco, Y que ellos en Europa también, en las zonas de alta montaña. Y que toda esta gente lo guarda con mucho celo y mucho cariño, y nosotros lo tenemos ahí como cuatro mataos que va. Pues no, yo pienso que es que hay que apoyarles, ayudarles, y por eso lo estamos diciendo hoy aquí en la Gila, para que el año que viene acuda mucha más gente. Aquí sí que tenemos una joya etnográfica y verdaderamente arqueológica, prácticamente podríamos decir. Esta es una fiesta de las, de verdad, de las que se han ido manteniendo en unos puntos en concreto, ya se han perdido, como os decía al principio, en los otros pueblos, pero sin embargo es una auténtica joya de antigua. Esta es una reliquia que es una pena que, no, que esté... El hecho de que no esté subvencionada da cuenta de la vitalidad que tiene. Sí. Pero bueno, ha estado perdida, la han recogido, la han recuperado hace 20 o 25 años. Un momento crítico, ¿no? Ese en el que se perdieron buena parte de este tipo de tradiciones. Pero si ahora se ha recuperado y son capaces de 60 o 70 personas de ponerla en pie... Es que está muy viva. Bueno, pues muchos nada. Niños, que, muchos niños también. Muchos, sí, los niños, bueno, los niños de allí lo pasan fenomenal. Bueno, pues recordaros, Silió, esta ya fue en el 2004 y os la perdisteis, los primer, que fuisteis fenomenal. Primer domingo de enero. Exactamente, este año cayó el 4 de enero. Os emplazamos ahí para que vayáis. No dejéis de verlo porque hay que ir y disfrutar además de la fiesta. Y luego se toma un blanco muy rico. La Vijanera no para, aquí nunca nos cansamos, trae pa' acá un poco de orujo y que suenen los campanos. También con los pocos días que llevamos de mes, también se ha celebrado, en concreto el viernes y el sábado pasados, la sexta noche del romancero, que como muchos sabréis se celebra en Castañeda. Y este año se retrasa un poco, porque otros años solía ser en diciembre, y el viernes pues estuvo, como no, el incondicional Miguel Cadaviego, con su grupo, que era Mimi Sanemeterio, y Antonio Saro, que es Toño el de la guitarra. Y César Aguilera también, el novelista César El buen chaval de Covejo. El buen chaval de Covejo, exactamente. Y la segunda parte de estos encuentros de romancero, que fue sábado. El sexto encuentro, no sé si lo has dicho ya, sí, ya llevan 6 años. Atlántica, estuvo el grupo Atlántica presentando nuevos temas de su disco. Y vino un grupo de Salamanca, de tu tierra, Fulgencio, que la verdad es que nos sorprendió, lo pasamos muy bien con ellos. Nos deleitó, bailaron estupendamente, cantaron romances, cantaron charradas, bueno, una auténtica maravilla. Vamos a oír una charrada y ahora hablamos de lo de Atlántica. Sí, yo también, antes de ir la charrada, yo lo que quiero es felicitar a Paco, que creo que es el concejal de Cultura de Castañeda. Paco Quevedo, efectivamente. Porque el Paco, que es que el hombre tiene un interés, es el que organiza también el festival en el verano. En Magostafol. Y esta noche del romancero, que además pues requiere también un esfuerzo y una dedicación a ello, pero qué bien, cómo el hombre hasta el final... trabajando, viendo que todo salga bien. Felicidades, Paco, para ti este tema que va a sonar ahora. Pues es una charrada, pero en realidad está basada sobre un romance, el romance de la peregrina. Vamos a verlo. Thank you. Pues como os decía, en la noche del romancero, Luética, perdón. Atlántica. Anunció, tocó algunos temas nuevos y anunció que iba a grabar un disco. ¿De esto nos puede ampliar un poco más, Juanma? Sí, os comento un poquillo. Estoy viendo aquí el folleto. Yo no tuve la oportunidad de ir a Castañeda. Se te echó de menos. Sí. Ya estuve mirando entre las butacas a ver si te veíamos. Pero te escaqueaste. Y este tema, pues, se lo merece Paco, que además de ser presidente de la Magosta y concejal de Castañeda, como bien decís, es presidente de PRAU, que es la asociación en la que está incluida Sauga también. PRAU tendrá este año pues los festivales habituales de Castañeda de Colindres y Santoña también. Y este año habrá una nueva incorporación en PRAU, que es el Festival de Secadura, que será en Semana Santa, el Sábado Santo, el día 10. Se sabe ya la fecha, 10 de abril. Aún no se saben los grupos, pero más adelante os informaremos. Y Atlántica, que es el tema por el que me he introducido, pues estará presente en el nuestro de Colindres, seguramente. Y este verano, otra vez, con un disco nuevo, como bien decías tú, Tono. Y tiene un quinto integrante, que es Jorge, el guitarrista que estaba en Canberra, ¿cierto? Efectivamente, que lo presentaron allí. Sí, y la nueva adquisición de Atlántica. Sí, y ha concluido pues su gira de villancicos, que ha estado muy bien. Yo en concreto he estado en dos, en Azas de Cesto y en Soto de la Marina, y estuvo muy bien. Y a finales de febrero pues grabarán el nuevo disco en directo en el Palacio de Festivales. Bueno, del ciclo de villancicos yo estuve también, como no, en Colindres, que también estuvieron. En Colindres no le vi. Estuvieron visitándonos. Es que marché a Galicia y en ese intervalo pues no estuve. Y en Galicia compré un disco que va a sonar ahora, el corte 4 de un grupo, Rote, que es un grupo orensano, y es un tema interpretado con acordeón. Y acordeón, hablando de Paco también, de la Magosta, va a ser este 12º, creo que es año ya, el Magosta Fall, va a estar dedicado al acordeón. Va a haber acordeonistas de Argentina, de Italia, de Centroeuropa, de Galicia, de Irlanda, me parece también. Y es la idea que tiene Paco para el primer fin de semana de julio. Entonces, pues no hablo mucho más y escuchamos un tema, Rote, que es un grupo orensano. Muy bien, sí. Que dicen en el disco que su objetivo no es modificar ninguna de las melodías y músicas aprendidas y tratarlas tal cual las aprendes de sus informantes. ¿A dónde vas, portuguesiña? ¿A dónde vas tan tempranillo? Porque hay muchos truanes y podés correr peligro. Portuguesiña, sí, portuguesiña, no portuguesiña, niña do meu corazón. Portuguesiña, sí, portuguesiña, no portuguesiña, niña do meu corazón. Si canto me llaman lobo, y si no me llaman grave, ¿cómo lo haré, Dios mío, para que el mundo se calle? Portuguesiña, sí, portuguesiña, no portuguesiña, niña, dame el corazón. Portuguesiña, niña, dame el corazón. Tu Ana y Emma y la miña fueron juntas a Romaría, a tu a como el amona, come la merenda miña. Miña nai por me casare ofreceu mo pudo un pote. Agora que me casei dónde vas, portuguesiña? ¿A dónde vas tan tempraniño? Porque hay muchos misterios y podés correr peligro. Portuguesiña, sí, portuguesiña, no portuguesiña, niña, dónde corras. Portuguesiña, no portuguesiña, niña, dónde corras. Bueno, pues el fin de semana pasado, como acabamos de comentar, se celebró la noche del Romancero en Castañeda, que espero que os apuntéis mucho más el año que viene, y una de las actuaciones más destacadas fue la de Gabriel Calvo y La Retahíla, el grupo salmantino La Retahíla. Gabriel Calvo es una de las personalidades más destacadas del folclore salmantino. En la actualidad lleva 20 años ya metido en esto de la música. Le da a todos los instrumentos, a la guitarra, a la zanfona, al cántaro, a la zambomba y a los instrumentos tradicionales, y está, digamos, grabando, recogiendo buena parte del repertorio disperso salmantino, y dándole en algunos casos otros aires y otras, digamos, otras tendencias, ¿no? Creo que es un músico del que hablaremos en la gira, sí, a partir, sí, de ahora, con asiduidad. Sí, porque hemos comprado algún CD. Le hemos fichado para la gira. Está fichado ya para la gira. Hemos comprado algún CD de él, sí. Y le acompaña Carlos Rufino a la gaita y el tambor, lo que en Salamanca es el tamborilero, es uno de los dos hermanos Rufino de Haro, posiblemente de los mejores tamborileros que haya en Salamanca en este momento. Y salió también su novia, que se llama Sol, a bailar. Esa conocíamos hasta ese momento. Con José Domínguez. Con José Domínguez. Qué bonitos bailes tiene también. En las Castañuelas, sí. En la Almirez. Qué bonitos bailes. Chema Corvo, que esta toca ocasión no vino. Pero no vino con ellos en esta ocasión. No vino en esta pero ocasión. Pero qué bailes más bonitos tenéis. Y cómo bailan. Cómo bailan. Qué envidia. Son más bonitos de bailar que de ver. Sí, más. No, y también son muy agradables y vamos, de ver, merece la pena verlos, la elegancia con que se baila, sí, allí, sí, en Salamanca. Y eso que lo vimos sin los trajes tradicionales, que es lo que estaban vestidos. Yo que ya estuve en Corrientes, ¿qué? Vanessa Muela, con una pareja de bailadores, sí, charros. Es verdad, con es verdad. Sus trajes y todos sus. Es verdad, sí, lo recuerdo. Su pedrería, que, sí, lleva, sí, mucha, sí, piedra. Sí, ¿no? Sí, yo, es un traje muy recargado. Sí. Bueno, aunque habría que distinguir el charro. Es que cuando, tienen varios trajes allí, claro, en cuando Salamanca. Se dice charro y se identifica con la totalidad de Salamanca, claro, no es exacto. El que va muy sobrecargado es el de vistas de la alberca. Es el serrano. El charro, digamos que sería más austero. Bueno, que correspondería geográficamente al campo charro, una parte de la provincia. Pues Gabriel Calvo y su grupo, una gente encantadora. Luego estuvimos con ellos por ahí cantando, ¿verdad, Ignacio? Qué bien lo pasamos, ¿eh? Tenemos fotos, además, tenemos documento. Y no recogimos documento sonoro de ello, pero es que ya eran las tantas de la mañana. Además de audio, sea audiovisual, se podrá ver. Bueno, pues nada, Ignacio, ataca con tu sección modernista de... Bueno. Pues esta semana hemos visitado, decir que Gabriel Calvo tiene una página web, hemos visitado, debe estar en construcción porque no hay mucho contenido, pero bueno, se pueden ver las fotografías, los instrumentos musicales que tienen, que tocan, y la dirección es, bueno, las tres Vs dobles, gabrielcalvo.com, que son uno de los que han estado actuando en la noche del Romancero en Castañeda. Bueno, pues para esta semana, para este programa, hemos visitado Navalboral de la Mata, el Instituto de Educación Secundaria Augustóbriga, que tienen una página web bastante interesante, precisamente hecha por los propios alumnos del colegio. Y entonces la dirección es Augustóbriga, Augusto y luego briga.net. Todo seguido. Augustóbriga, las tres Vs dobles, ¿sí? Augustóbriga.net. Y en esta página, bueno, tiene mucho contenido, pone que está en construcción y hay una parte que es Memoria Sumergida, que es el único enlace que hay en la página inicial. Y en esta página, pues bueno, hay un montón de secciones, ¿no? Adivinanzas, acertijos, asustachicos, una cosa muy moderna. ¿Asustachicos? ¿Qué el, es eso? El coco web, un coco web. El coco web. Es un apartado muy interesante que ya comentaremos, porque esta página da para unos cuantos programas, hay mucho material aquí. Baladas y romances, canciones de boda, todo esto está recopilado por los propios chavales y en el apartado recogen de dónde se han enterado, o sea, el informante, la fecha, o sea, es como un trabajo de investigación hecho por los alumnos, dedicatorias, y luego un apartado que me ha llamado la atención, que es el folclore actual, y hablan del graffiti, de los grafitis, de el argot juvenil, un apartado muy interesante porque es muy gracioso, todas las expresiones que utilizan los jóvenes, los chavales jóvenes, pues están recogidas con su significado, que es lo que quiere decir, leyendas fundacionales, leyendas locales, leyendas religiosas, todo esto de en Navalmoral de la Mata, recogido por Navalmoral, por los chavales, por sus familias y demás. Y entonces me he metido en la sección de las supersticiones, porque este programa pues va de las supersticiones, y tenemos, pues bueno, en este apartado pues hay supersticiones, bueno, una introducción de lo que es una superstición, luego supersticiones sobre mala suerte, que me ha llamado la atención lo de que cruzarse con un pelirrojo tienes mala suerte tantos días como botones tengas en tu camisa. Sí. Para contrarrestar el efecto tienes que tocar uno de los botones de la camisa. Menos mal que no hay muchos pelirrojos por aquí, si no, pues... Y luego, pues más supersticiones como la de la mala suerte, las pisar las rayas de las baldosas o el pavimento trae mala suerte y cosas de esto. Y es una página, pues me parece que va a dar mucho de sí. Yo creo que la vamos a comentar más días, porque la verdad es tiene un material importante. Y bueno, pues lo que os decía, que su principal función es pues concienciar a los sectores del alumnado y del profesorado e investigadores, público en general, de la riqueza y del interés folclórico contemporáneo extremeño. Y esto es todo. Bueno, comentar antes, porque no lo has dicho, porque has dicho que ahí hay cosas de costumbres allí de Navalmoral. Sí. Bueno, deciros que no lo has comentado, que Navalmoral de la Mata es una localidad cacereña de Extremadura. De Cáceres, sí, sí. Entonces el folclore que se va a encontrar allí es extremeño. Sí, sí, pero bueno, muchas de las cosas, muchos refranes y por ejemplo, canciones de quinto son comunes a toda España. Mm-hmm. O sea, yo lo he visto muy similar a otros sitios de España, pero bueno. Sí, pero cada sitio tiene su idiosincrasia. Sí, sí. Es un ejemplo de un trabajo pues para otros centros de educación, o vamos, es un ejemplo. Bueno, Ignacio, y como tú bien decías antes, como hoy es martes y 13, esta segunda parte de la gila va a ir dedicada a las supersticiones. Después de este trueno y lo que nos ha dicho Ignacio, vamos a entrar ya en la segunda parte del programa, que como bien ha dicho va sobre las supersticiones. ¿Pero qué son las supersticiones? Podríamos decir que son todas aquellas creencias, patrañas, dichos o costumbres que creemos que nos proporcionarán buena o mala suerte. Podríamos abrir más el abanico y ahondar en temas que por lo que tocan a la religión obviaremos en este programa. Así, por poner un ejemplo, rezar a Santa Bárbara un día de tormenta se podría interpretar como una fórmula mágico-supersticiosa o enfocarlo como un acto de fe. Entonces, ¿dónde se encuentra o dónde podemos situar la frontera de lo que es religión y lo que es superstición? Para intentar darle una ubicación, desarrollaremos una serie de argumentos. La mentalidad primitiva cree dominar las fuerzas naturales por la magia. La religión presenta un segundo grado de abstracción, un nuevo nivel mental. Donde la magia pone en juego las fuerzas naturales, la religión lo hace con las divinas. Donde la magia exige, ordena y espera de una forma automática las consecuencias de sus actos, la religión ora, suplica y confía en ser atendida. Si la magia recurre dentro de su esoterismo a la fuerza de los fenómenos, que la ciencia ha ido aclarando como causas naturales, la religión recurre a fuerzas divinas, cuyo comportamiento está fuera del alcance del ser humano. Al querer poner de su parte las fuerzas divinas, el hombre recurre a acciones similares a las practicadas por la magia natural, lo que conecta en ocasiones el hecho religioso con el ceremonial mágico. Para prueba, vamos a oír unas rogativas al Cristo del Humilladero. no la merezcamos, que si por merecer fuera, ni aun la tierra en que pisamos, que si por merecer fuera, ni aun la tierra en que pisamos, Cristo del humilladero, tú que tienes el poder, quita el candado a las nubes para que empiece a llover. Quita el candado a las nubes para que empiece a llover. El agua, Señor, que corra por las baldosas, que los niños piden pan y las madres se acongojan, que los niños piden pan y las madres se acongojan. Cristo de... Bueno, lamentablemente tenemos que hablar sobre la canción esta. No nos gusta, no es nuestra filosofía, por decirlo de alguna manera, cortar las canciones. Hoy ya lo hemos hecho varias veces, pero es que el tiempo es el tiempo y se nos escapa y entonces hay que seguir el programa. Fulgencio, ¿qué nos ibas a hablar concretamente del número 13? Yo iba a hablar del número 13 del martes. ¿Qué? Así, si el número 13 por sí solo se considera de mal agüero, es más fatídico si coincide en el calendario con el martes. El origen de la maldad atribuida al Marte se debe a su asociación con el dios Marte, dios de la guerra, que implica la muerte. La consideración del martes como día fatídico ha dado origen a varios refranes, seguro que os sabéis un montón. El martes ni te cases ni te embarques. El martes ni gallina eches ni hija cases. El martes ni hijo cases ni cochino mates. En martes ni tela hordas. Ni hija que haces, ni la lleves a confesar, porque no dirán la verdad. El martes, ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu ropa tajes. Bueno, lo que queda claro es que no puedes hacer casi nada el martes. Y además, sobre todo casar a una hija en martes. En martes. Al parecer, cortarse las uñas en el aciago martes, te saldrán padrastros. No, pero no solo el martes. Hay la costumbre es que los días que tienen R son malos para cortarse las uñas. Y hay muchas... ¿Y por qué? Pues no sé, tiene que ser días que no tengan R, o sea, lunes, sábado, domingo y jueves, curiosamente, en medio de la semana. Hay más supersticiones, todos sabemos cantidad de ellas. Incluso hay supersticiones que antes de que familia. Digas otra, porque mucha gente ahora, una cosa que hemos dicho siempre, con los medios de comunicación, que el día aciago empieza a ser, gracias al mundo anglosajón, a las películas, el viernes 13. ¿Cómo gracias? No, estamos tremendamente absorbidos por el mundo de anglosajón, lamentablemente. Y los yanquis ahora nos lo influyen, el viernes 13, claro. Que dicen que todos los viernes 13 también entran virus informáticos por todos lados. Pero el día fatídico aquí sigue siendo el martes. El martes 13. A mí un viernes 13 yo ni me afecta, pero un martes 13, como hoy, hay que andar con más cuidado por ahí. También es muy antiguo la superstición del mal de ojo. Yo hasta hace poco he oído a gente comentar sobre ello. Se suponía que determinadas personas a las que creían brujas o hechiceras gozaban de alguna característica especial en los ojos y tenían el poder de causar enfermedades y desgracias con su mirada. Y sobre todo en los niños, eran más propensos que los adultos a ser víctimas del mal de ojo. Pero para evitar el mal de ojo en los niños se les ponía unos amuletos, sí, que eran las maninas, las aquí maninas, en Cantabria, las ciguas en Asturias. Sí, las higas o las figa. O se les aleccionaba para que cuando pasaran por delante de ciertas personas cruzaran los dedos. Yo tengo aquí una colgada. Sí. Muy bonita, que solían ser de azabache, con plata. Y bueno, pues era para alejar el mal de ojo al diablo. Era lo que se llamaba el mal dao, o el mal de ojo. Menéndez Pidal ya en un poema decía: y al cuello con negras higas, cruz y patenas de plata, que superstición y fe en ella aún viven mezcladas. Es decir, se mezclaba, era todo un batiburrillo ahí de creencias paganas, creencias cristianas, en las que, bueno, siempre, pues lo que decimos, había algún remedio o amuleto para, o plantas, porque también, bueno, dentro de los remedios entre las plantas, evidentemente, pues como era el ajo, los objetos de oro y plata, los pedazos de cuerno, la pata de conejo, la pata de conejo, la herradura. En el mundo del espectáculo nadie quiere vestir de amarillo. Sí, exactamente. Y en el fútbol tampoco. En el fútbol tampoco. Pues los de Las Palmas lo llevan, claro. Casi bajan otra vez. Me comentabas al hilo de mal de ojo y relacionado con los ojos, todos sabréis que los orzuelos los echaban las gitanas. Cuando no le dabas una limosna a una gitana o algo así, decía que te echaba un orzuelo, cosa que era bastante. Y había también unas formulillas, por si te salía el orzuelo famoso, para pasárselo a otro. ¿Qué era? Pues no las he apuntado, simplemente las iba a comentar, porque como eran de Asturias, no quise ya meter tanto de Asturias aquí, pero había unas formulillas en Asturias que decían los críos para pasarse, para quitárselo el orzuelo y echárselo a otro. También es muy antiguo la superstición de tocar madera. Cuando, mencionamos algo que se desea que suceda, pues decimos que tocamos madera, ¿no? O cuando alguien hace gala de la buena estrella que se cree que tiene en ese momento, pues no sé, nunca me ha pasado esto. ¡Buah! Toco madera, pues por si acaso, ¿no? Pero que viene ya del mundo antiguo, con los druidas y los magos en otros tiempos, que recurrían a la madera como a una toma de tierra para eliminar las malas vibraciones, ¿no? Por eso dicen también que no, lo de tocar madera no vale que tenga patas, es decir, que esté apoyado en la tierra, sino que tienes en madera que esté ahí como aislada, ¿no? Pues también eso. Dicen que es, bueno, el cristianismo pues asimila todo este tipo de creencias, y entonces dice que es por la Santa Cruz y la veneración de la cruz de Cristo, ¿no? Por eso que tocar madera como... Pero normalmente el cristianismo lo que hace es llamar supercherías, todas estas cosas. Está bastante en contra de la religión de todas estas cosas. Bueno, y yo quería apuntar lo de el trébol de cuatro hojas, que hay una canción también, la de acoger el trébol. Sí, acoger el trébol en la noche de San Juan. En la noche de San Juan hay muchas supersticiones. Hay muchos ritos y muchas supersticiones. No queremos mezclarlas porque como de San Juan hacemos un programa. Es el solsticio de verano. Hay un programa especial de San Juan, pues no queremos. Y la sal y los espejos también. Sí, dicen que una mujer no debe. Bueno, esto es un poco machista. Una mujer o un hombre no debe permitir que se acabe la sal en su casa. Nunca debe estar sin sal en casa porque eso traería mala y suerte. Y al hilo de la mujer, que hay un montón de creencias cuando la mujer está menstruando, que está vetada en muchísimas cosas. Yo recuerdo hablando con un alfarero de Úbeda, era que cuando cargaba el horno y lo cerraba, decía que si había alguna mujer con la regla, pues que no se acercase al horno porque se malograban todas las piezas. Hay bastantes cosas siempre relacionadas con la regla y con la mujer, que es cuando se consideraba que estaba impura y que iba a malograr, pues no recuerdo, hablo un poco de memoria, pero se cortaba la leche, vamos, un montón de historias que tenían por ciertas, vamos. Bueno, es que supersticiones hay un montón en todas las culturas. Romper un cristal. Más que un cristal, un espejo. Pero yo creo por lo que simboliza, de que te rompe la imagen. O, por ejemplo, poner el pan al revés en la mesa, o levantarse con el pie izquierdo, o toda esa caterva de cosas que hay que hacer Nochevieja para entrar bien el año nuevo, ya que ya lo hablamos, que es eso tremendo. Ya es mucho inventado. Y ahora, en la fecha en que estamos, es con todo pura. Con todo lo que llueve, lo del paraguas también. Abrir un paraguas bajo el techo. En un sitio cerrado. O poner los zapatos encima de una mesa. Especialmente si es negro. Sí. ¿El paraguas, dices? El paraguas, sí. ¿El color se puede, entonces? Hay otra superstición. Si mete más permisividad en el color. Otra superstición muy antigua que es pasar por debajo de la escalera como mala suerte, porque se juega un poco con el triángulo que forma la pared, el suelo y la escalera. Y el triángulo como figura geométrica mágica desde la antigüedad, ya desde el tiempo de los egipcios. y bueno, pues que también, bueno, se habla en el cristianismo por las que forma la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, la escalera del ahorcado y todo eso, y entonces pasar por debajo de una escalera trae malísima suerte. Y al hilo de estas creencias antiguas, había una creencia que yo creo que Fulgencio conoce, que es lo de la piedra del rayo. La piedra del rayo, sobre todo por Castilla, está extendida por toda... Está en el mundo por entero. Por toda entero, España, ¿eh? Pero bueno, incluso entre tribus indias americanas ya conocían o practicaban o tenían en cuenta la tradición de la piedra del rayo. Aquí en España la piedra del rayo es una piedra que va pasando de generación en generación en la casa. Todos los miembros de la casa saben dónde está ubicada la piedra del rayo, y la piedra del rayo no es más que un hacha de Siles neolítica que el que la encontraba en el campo la llevaba a su casa y creían que con eso hacía de parar rayos y ya nunca en su casa le iba a caer. Se lo pasaban de padres a hijos. Y la piedra quedaba en la casa. Si por lo que sea había que tirar la casa, la piedra se cogía porque eran conscientes de que tenían la piedra al rayo y cuando hacían la nueva casa incorporaban la piedra al rayo. También sucedía con el fuego, ¿no? Era tenido a gala en las casas donde el fuego no se apagaba nunca, ¿no? Algunas casas llegaron a tener los 70 años sin que el fuego se apagara en la chimenea, ¿no? Vamos a oír ahora un romance que no hemos oído al principio del programa. En la primera parte vamos a oír un romance y lo hemos dejado para la segunda parte porque empieza pues con unos augurios que se supone de buena fortuna, que darán carácter al nacido. Y es un romance muy conocido que es el de Abenamar, Abenamar. Abenamar, Abenamar, moro de la morería. El día la diré, Señor, aunque me cueste la vida, que de chico y de muchacho mis padres me lo decían, que mentiras no dijese, que era grande villanía. Pregunta pues el buen rey, que la verdad te diría. ¿Qué palacios son aquellos? Altos son y relucían. La Alhambra era, Señor, palacio de gran valía. El moro que lo labraba, si en duros ganaba el día, Contamos en Cantabria con supersticiones y creencias de matiz peculiar, muchas de las cuales se han preservado en versiones más o menos reelaboradas o refundidas a través de los tiempos al calor de las tertulias, como las gilas, las novenas de invierno o estancias, las deshojas, en los bancos de las embarcaciones, en las cabañas y en las tabernas, al calor de la lumbre y sazonadas con chacolí o anisete y castañas cocidas. Pero también gracias a la labor de muchos escritores interesados en el folclore y en la etnografía, como pueden ser, por ejemplo, por todos conocidos, Manuel Llano, en sus libros de mitologías y leyendas, o en Brañaflor, o José María Pereda, en muchas de sus obras costumbristas, o Adriano García Lomas, en su libro Mitología y Supersticiones de Cantabria, y muchos más. Desde los trazados y rituales prehistóricos, pasando por el mundo de los cántabros, con sus amuletos y sus seres mitológicos, a la Edad Media y contemporánea, con la adivinación, curanderismos y creencias varias, el hombre busca vencer ese miedo a lo que desconoce o que no puede controlar, con supersticiones transmitidas de padres a hijos hasta estos inicios del siglo XXI. Vamos a leer alguna superstición específicamente en el libro de Manuel Llano, Brañaflor, algunas específicas de Cantabria, como por ejemplo esta que dice que cuando suben las arañas anuncia buen tiempo y cuando bajan mal tiempo. Es de mal agüero arrojar a la lumbre las migas de la borona y del pan, y una persona tendrá tantos enemigos como gatos tengan las uñas. El encontrar una herradura anuncia suerte. Un tropezón cuando se está bailando en el corro es presagio de contrariedades amorosas. También es presagio de contrariedades amorosas el caérsele a un mozo la callada cuando va de ronda. Cuando juegan mucho los gatos por la noche, lloverá la mañana siguiente. Si en la fuente a una moza se la rompe el botijo, reñirá para siempre con el novio. Pero si al tiempo de romperse el botijo se queda con el asa en la mano, se casará pronto y dominará al marido. Las uñas deben cortarse en domingo para que no duelan las muelas. Sí, y ya finalizando, el encontrarse por la mañana con un lumiago en mitad del camino es de malísimo agüero. Y al que nace en año bisiesto, como este 2004, no es atacado de viruelas. Y es afortunada la casa donde anidan las golondrinas. También es de buen agüero el encontrarse poco después de salir de casa con un caballo blanco, y si es negro, pues todo lo contrario, es de mal agüero. Lo de las golondrinas, yo recuerdo un bar en Cabuérniga, en Sopeña, que tenía allí, entraba y se le respetaba ese nido, y la golondrina había que dejar una ventana siempre abierta para que entrara y saliera, porque es símbolo de buena suerte que anide en también tu casa. Puedo decir que el que nazca en año que no sea bisiesto no va a tener problemas con la viruela hoy en día. Bueno, puesto ya. Que pero... está erradicado. Bueno, déjate. Así que todavía tienen una cepa por ahí que no saben si destruirla o qué. Cuidado. Y madre mía, es que no puede salir ni de casa. Vamos a hablar también de los malos farios que hay sobre. Ya el rápidamente, porque se nos va el tiempo. Sobre el matrimonio ahí. Bueno, habría que todo. Otro programa desde de supersticiones. Que el novio no puede ver el vestido de la novia antes de casarse. Que las que prueban el vestido a la novia no pueden pincharla con alfiler, porque si no el matrimonio va a ser una guerra. El rito de la novia, que tiene que llevar algo prestado, algo viejo, algo nuevo, algo rojo. Bueno, yo buscando, perdona que se interrumpa. No, hombre, no, si estamos en una gila. Buscando lo que en quiera. Internet cosas de estas de supersticiones, hay infinidad de páginas que hablan sobre cómo hacer una boda. O sea, consejos para que en la boda te salga bien. O sea, todo con respecto a la superstición. Sí, pero si lo sigues no te casas nunca. O sea, pero no, me refiero a la cantidad de información que hay para solamente para sí, las sí, bodas. Sí. Mira que si después de hacer todo lo que no, viene no es, ahí sí. Te pasa lo que el de la canción... Señores, que si os la presento os vais a pasmar. Tiene un sinfín de defectos que ahora en secreto les voy a contar. Tiene las piernas torcidas, le falta una oreja, no tiene nariz. Y si la veis cuando anda parece una gamba la pobre infeliz. Tiene cara de gorila, es más seca que una anguila. Le falta medio pulmón. Cuando me besa en la boca me da un olor a cebolla, me corta la digestión. Cuando vamos de paseo la llevo del brazo, parece un zulú. Es muy chata y pequeña y siempre está triste como un ataúd. Tiene los dientes postizos y todas las noches cuando va a dormir se quita la dentadura y se la desinfecta echándole flip. Tiene granos a montones y en los dedos a bañones. Tiene un ojo de cristal. Tiene 73 años y le van saliendo canas por delante y por detrás. Bueno, también hay mucha superstición con el gato negro. Más casi que con, no sé si más que con lo del matrimonio y la boda. Se creía que era el símbolo del diablo y el cuerpo metamórfico de las brujas. Se solía también quemar en las hogueras la noche de San Juan hace años, porque ahora cualquiera quema un gato que nos mata. Bueno, yo tampoco, ni aunque no me mataran, no le quemo. Bueno, pues decir que la dualidad del gato, ya sabéis todos los que tenéis gato en casa que son muy suyos ellos, pues hace que se considere que tiene una personalidad muy fuerte y ya desde antiguo pues puede traer buena o mala suerte dependiendo cómo se le encuentre. Es decir, si se te cruza el gato en el camino de derecha a izquierda, pues el resultado es nefasto. Pero si se te cruza al revés, pues bueno, pues creo que es mejor. Pero sin vivir, salir a la calle antes, ¿eh? Sí, en Europa y en Norteamérica se considera que un gato negro trae buena suerte si camina hacia ti, pero si se aleja, se lleva la suerte con... Yo conozco un antídoto ante eso. Si cierras los ojos y no le terminas de ver pasar, no lo anulas. Vale. O sea, eso me lo han dicho hace poco. Vale, si vas conduciendo también... Sí. Bueno, conduciendo ya es un poco más complicado. También decir que aparte del gato, determinadas aves pues también se consideran de hecho en el Cantar del Mio Cid, dice que si viene la corneja por siniestra, dice en castellano antiguo, tengo aquí, Tono, en el Cantar del Mio Cid, los versos 11 y 12 dice: yo, alejido, de cabeza, Tono, y él lo lleva apuntado, oye, alejido de Vivar, ven la corneja a la diestra, mas entrando ya por Burgos la hubieron a la siniestra. Que era muy esto de malfario, ver es que iba todo el grupo. Es el cuervo que lo ven primero por la derecha y luego ya lo ven de mal agüero por la izquierda. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos. Nos gustaría hablaros de más cosas, de la piedra de la culebra, de un montón de cosas más que teníamos por ahí. La gata negra de Carasa, incluso, más adelante. Gata negra. Bueno, no os preocupéis, que si mientras sigáis haciendo el programa en martes, os tocará otro 13. Sí, seguramente. Bueno, pues sí, que cuando lleguen las fechas allá por agosto, hablaremos de la gata negra en Carasa, efectivamente. Pues ha sido un placer estar esta noche con todos los oyentes. y luego con Ignacio Zue. Gracias. Claro y conciso. Sí. Me has dejado cortado. Sí. Juanma, patrón, buenas noches, Juanma. Hasta la próxima y buenas noches. Noé, ¿cómo va la cena? Bien, bien. Respigos igual ponemos. Vale, para el próximo programa. El próximo programa lo que traiga las jijas, ¿no? Fulgencio. Buenas noches, colaborador y hasta habitual. El próximo martes, y que no será 13. No será ya 13, menos mal, menos mal. Le hemos pasado este programa con alguna, sí, con alguna mala suerte. Pero habrá más 13 a lo largo del 2004. El próximo martes 27, que lo dedicaremos a los ritmos tradicionales, en concreto a la jota. A las jotas. Rodrigo Gómez, ha sido un placer estar contigo y con el resto. Pues, ¿qué voy a decir yo, Tono Reguera? Pues que para mí también ha sido un placer, que hemos llevado el programa sin problemas de martes y 13. Luego lo de las supersticiones, pues bueno, a veces fallan también. Y nos vamos oyendo. Oye, este tema de Joaquín Díaz, el maestro. Que es un tema muy conocido, aunque es una versión menos oída, que es El Señor Don Gato. Venga, hasta siempre. Estaba el señor Don Gato, estaba el señor Don Gato, en silla de oro sentado, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, en silla de oro sentado, calzando medias de seda, calzando medias de seda, y zapatito picado, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, y zapatito picado. Le ha llegado la noticia, le ha llegado la noticia, que tenía que ser casado, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, que tenía que ser casado con una gata montisca, con una gata montisca, que andaba por el cercado, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, que andaba por el cercado. El gato por ver la novia, el gato por ver...